no es gravísimo por la situación de las puertas para que vosotros podáis escuchar y que tenéis que pasar el proceso de las puertas y podáis hacer propias puertas. Lo que estamos hablando de Félix es que su pastora va a tener que determinar que no es lo que quiere decir. Todo lo que pasó en este momento. Lo primero que tiene es que está trabajando por hacer cosas que no sé, no me importa. O no te digo que las cosas que no están aprendiendo. Yo no lo estoy tocando un plan que no se está haciendo. Por tanto, está reportando. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. αρέσεις να πηγαίνετε όλους. Thank you. no sé qué voy a tomar. No sé si es algo que está con Thank you. situación actual de Thank you.